Tercera entrevista realizada a Andrés Ríos Llanos por Andrés Rosso, del proyecto Historias de Vida Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Lunes 4 de noviembre de 2019, Vereda Perico, Territorio Cultural Silletero. Don Andrés, la idea es seguir pues como indagando un poquito pues como historias de su vida. Entonces nosotros vamos como revisando como más o menos todo lo que usted nos cuenta y hay temitas, de hecho María Teresa me comentaba esta semana que hay temitas también pues que a ella le interesa como profundizar un poquito. Entonces a lo que nos alcance hay como preguntitas, por ejemplo, de esta casa. La otra vez nos quedamos en que usted me contaba que usted ya había como iniciado esta casa cuando se casó, ¿cierto? ¿Cómo fue? Desde antes de casarme. Desde antes de casarme. Sí, antes de casarme. Yo tenía tres, la sala y dos piezas más. Ya, cuénteme un poquito, ¿cómo fue la historia? Cuando empezó a construir esta casa, ¿quién le ayudó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tan difícil fue de pronto traer los materiales y todo no, eso? No, difícil fue porque esto era Punta de Mulas. Desde Santa Elena, casi desde todo Santa Elena me tocó traer el material. ¿Cuándo eso no estaba todavía la carretera? No, ¿cuál carretera? No había nada. Sí, era un camino de herradura. La Punta de Mulas fue eso. El adobe, la arena, cemento, la madera, todo fue a Punta de Mulas. ¿Quién me ayudó? Un hermano. Y le conseguíamos las bestias de mi papá y otras de los vecinos, cuando en ese tiempo pues nos servíamos mucho unos a otros. ¿Me entiendes? ¿Y los materiales se compraban en Santa Elena o los traían de Medellín? El adobe se trae de Medellín, la teja de Medellín, la arena allí por un punto que se llama la Catalana, por ahí hay unas minas de arena, esa sí la traemos en bestias de muy lejos también, pero la traemos en bestias. ¿Y muy demorado el proceso de construcción o le iban haciendo a poquitos o fue una...? No, cuando yo empecé aquí, con esto, yo previné primero todo el adobe que necesitaba, la teja y la madera, todo. Entonces busqué el oficial y dije, vamos a hacer esto y esto, para que empiece y acabe. No acabó, me acaban faltando los pisos. Que los pisos los hice también de tabla, ¿cierto? Madera. Sacamos la tabla y hicimos los entablados. Eso se acabó a través del tiempo porque es muy frío y usted sabe que las mujeres, pues muchas son como aseaditas y todo eso, les gustaba el aseo y a ella le gustaba mucho tirar agüita, entonces eso se fue pudriendo. Hasta que llegó el día que la cambié por baldosa. Ya, entonces el piso era en madera. Era en madera, en entablada. ¿Se usaba en ese entonces? Todo el mundo era en entablado. Lo que no se usaba era la baldosa. En ese tiempo. Y entonces su hermano le ayudó, digamos, a traer pues, los materiales. ¿Se acuerda el nombre del oficial que le ayudó a construir? Sí. Se llama Mario Escobar. Mario Escobar. Don Mario Escobar, ya faltó. ¿Y había muchos oficiales? ¿Era fácil conseguirlos? No, siempre había en ese tiempo. Es más difícil ahora. Ahora es más difícil conseguir oficial. Es que no se consiguen. ¿Y la técnica fue pues con adobe o en ese entonces todavía se usaba esta con la tapia? No. Esta es todavía adobe. Si usaba la tapia, sí. Porque hay muchas casas de tapia, pero pues... Pero la mayoría es de adobe. Ya. ¿Y usted por qué toma la decisión de que adobe y no tapia o...? ¿O fue decisión del oficial pues, que no, le sugirió? No, eso fue decisión mía. ¿Por qué? Pues porque yo no sé, a mí me gustaba más el adobe. Que la tapia es, yo no sé, me parecía que era como más trabajo y todo. Y queda mejor de adobe. Y economiza uno mucho terreno también. Vea, la tapia es un poquitico más que este anchor. Es que son de tapia. ¿Un muro que hace? Eso es un muro total. Y para hacerle divisiones a eso y todo. No. Yo me ponía a mirar eso y yo le dije, no. Más bien la voy haciendo despaciosito. Y eso hice. Despaciosito la voy empatando hasta que ya no fui capaz de seguir. Y ya la dejé así. ¿El más costoso con material o con tapia? ¿Cómo sale más? Yo diría que de pronto es más costoso con tapia, de tapia. Sí. Y ya después, usted se casa, como en ese proceso, ¿cierto? Usted ya la había empezado a construir la casa y se casa, y cómo es ese proceso como de seguirla ampliando, qué lo motiva a seguir creciendo la casa. No, la cosa es muy sencilla. Pues nosotros dos con eso teníamos. Pero ya llegaba la familia, fueron creciendo, entonces ya no fuimos ampliando. Eran dos, la sala, dos piezas, un bañito, y ya hicimos esta pieza, después la otra, y después la cocina. O sea, tres piezas más. Siempre, casi el doble de Casi el la doble, creación. claro, casi el doble. Sí. Pronto, eso que usted decía, que el que se casa debe tener casa y costal para la Para la plaza. plaza, sí, en ese tiempo era eso. El que se casa tiene que casa, casa y costal para la plaza. Porque en esa época casi todo el mundo tenía la casita. Casi, porque sacar una mujer uno del campo, pues, o del pueblo, o de donde sea, a sufrir, ¿no? Uno cuando se resuelve a eso, uno debe programarse muy bien. Mejor dicho, en esa época, o yo era uno que decía, donde uno sacar una mujer del hogar, esa que pase mejor vida que se pase en el lugar donde está. Y yo era así. Sí. Ya lo quería mucho Y el hasta ahora, suegro. gracias a Dios, he cumplido con eso. Sí. Ah, qué bien. Don Andrés, usted me mencionaba la otra vez de un desfile en Envigado, que hay como un pequeño desfile en Envigado. Yo no tengo muy, a pesar de que yo, pues, como hace algunos años en Envigado, no tengo como. Buen conocimiento en ese sentido. No, quisiera que de pronto me explicara en qué consiste, por qué fechas o qué sabe usted de ese Eso es, desfile. esos son como. Ese desfile siempre es en agosto. En septiembre. Un mesecito. Antes de agosto es ¿cuál mes? Marzo, Julio. abril, mayo, junio, julio. Julio, agosto, en julio se hace el desfile en Envigado. Y después en agosto el de Medellín. Ah, esa coincide con las fiestas de Envigado, ¿no? La fiesta Las del. fiestas del Cariel, creo que es. Coincide las dos. Claro. Una semana antes de la Feria de las Flores. Exactamente. Y allá es una semana antes del desfile de Medellín. Ah, yo Porque siempre no. en Medellín es el 7 de agosto. Y como una semanita antes, primero es en Envigado. Porque los mismos sieteros que van allá van a desfilar a Medellín. ¿Y cómo es la organización para eso? ¿Hay algún comité o los contactan de la alcaldía? ¿Cómo No, es? sí, la gente se organiza aquí. Y es que imagine que la primera, empezaron como empezaron en Medellín, unos poquiticos, y este año ya fueron muchos. Para el año que entra ya la gente más organizada y la alcaldía ayuda mucho, entonces así se va yendo. ¿Y pues son silleteros de todo Santa Elena o solo de las veredas de Envigado? De la Terean de Envigado. Ah, solamente De las de Envigado. Envigado son, de Envigado son los que van a desfilar allá. Ya. Son las veredas de Envigado. Sí. Veredas que pertenecen a Medellín, no. Es que aquí no son sino dos veredas. Pantanillo y Perico que Perico. tienen gente silletera. Claro. Y esos son los que van a. Hacen las silletas y van a desfilar allá. Entonces desfilan allá y desfilan en Medellín. Claro, eso sí, desfilan las dos partes. Ya, el desfile es silleta tradicional o sabe. Hacen de todo para Envigado. Hoy en Envigado hacen de todo. Y dan premios y todo allá, así como en el de Medellín. Yo no sé este año, ve, no les he preguntado a los muchachos. Creo que premios no, pero las pagan muy bien. Ya. Las silletas las pagan muy bien. ¿Usted ha asistido a alguno de los de Envigado de pronto? ¿De los desfiles? Sí. No, No. no. Pero me doy cuenta más o menos cuánta gente va y cuánta plata les dan. Qué bueno, tenemos que ir el próximo año. El próximo año Yo vayan no bien. sabía. ¿Ah? Yo no sabía que había desfile en Envigado. Ya han desfilado dos o tres veces. Es más o menos reciente, pues ya unos Sí, eso pocos está años. muy recién. Pero va cogiendo, entre más años, más gente va a desfilar. ¿Entiendes? Ya. Sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo es un poco la actividad ganadera? Que usted me decía que antes, pues cuando estaba más joven era como poquita, pero dice, digamos, cuando la peste esta que atacó, pues como el tema de la cabuya, se empezaron a dedicar un poco más al ganado. El ganado. ¿Cómo fue ese proceso de empezar? ¿Usted ya tenía conocimiento? ¿Fue algo nuevo? Imagínese que yo empecé con una ternera. Con una ternita empecé yo. Y ahí, pues usted sabe que el ganado casi que el nombre lo dice. El ganado es ganado. Empecé con una ternerita, la levantamos, y llegó y cuando ya estaba grande, pues se hizo preñar. Y las que iba dando crías y crías y crías, y ahí nos fuimos yendo. No, no tiene mucho riesgo, digamos, el ganado en el sentido de que de pronto un animal, por ejemplo, la ternita se enferme o así, o no. Claro, ahora en este momento tengo una vaca muy mal. Tengo una vaca enferma, se me han muerto también. Se me han matado. Sí. Es que el ganado también es un riesgo. ¿Se han matado como se caídas Sí, se o van, por ejemplo, digamos, por ahí me fue una vez a una un hueco. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba muerta. ¿Qué le aprovecha uno a las vacas? Es decir, ¿ustedes qué No, si uno la ve a leche? tiempo y la puede aprovechar toda. Si está gordita, pues, y paga la sacada, la aprovecha toda. Sí. ¿Y de las que tienen actualmente ustedes para leche solamente? Solamente para leche. Ya, Por productos derivados No, no. no, no. No hacemos ni quesitos siquiera porque no paga ser. Eso no paga ser ni quesitos. ¿Ves que de qué? Yo, por ejemplo, vivo de la leche últimamente. Hace muchos años que vivo de la lechita. Ah, bueno, Poquita, bastante, pero ahí nos vamos yendo. ¿cómo es el negocio de la leche, don Andrés? No, pues por ejemplo, yo, aquí yo tengo tanque, gracias a Dios, un tanque de inframiento. Tengo un muchacho que ordeña las vacas, ordeño mecánico, gracias a Dios también. Eso optimiza como la cantidad, pues se rinde más así. Por ejemplo, no es que rinda más, sino que sufre menos el trabajador. Porque mientras, vea, por ejemplo, el muchacho que trabaja aquí. El primero demoraba por ahí 2 o 3 horas ordeñando. Ahora ordeña media hora o 20 minutos. Es muy ventajoso. Todo lo que se trate de motores es ventajoso. Todo, todo. Como lo que me contaba de la desfibradora. Vea, todo, todo tiende a acabarse. ¿Por qué? Por la tecnología que hoy en día. O sea, yo creo que el trabajo del hombre, la mano, eso se va a acabar. Eso se acaba, de mí se acuerda. Claro que a mí tal vez no me toca ver eso, pero los que vienen atrás, sí. Sí, de pronto necesitarán hombres para que reparen las máquinas, ¿no? Exactamente, para reparar máquinas. ¿Sí? Porque todo va a llegar el tiempo que todo va a ser a pura máquina. Vea, yo tengo un hijo trabajando allí en la Nacional, que es una hacienda grande. Allá son por ahí 300 o un poquito más de animales que tiene. La que queda por mazo, don No, Andrés. aquí en Santa Elena. Por Ahí hay otro en Mazo. ya. Ahí hay otra finca que es de la De la Nacional también. Nacional, ya. Pensé que era esa, que es como la que No, conozco aquí. no, Por aquí hay otra. allá no tienen ganado, creo. No, allá no tienen ganado. El ganado lo tienen aquí, en Santa Elena, en todo Santa Elena. Linda con la quebrada de Santa Elena. La finca de esa. Y así, imagínense que ahí tienen dos equipos de ordeño, dos establos. Y eso allá, pues eso es hasta muy bonito porque es mejor dicho. Esos son equipos muy modernos. Y usted ordena todos los días Hay que ordeñar 2 veces. dos veces en el día, por la Por la mañana. mañana y por la tarde. En este momento está ordeñando muchacho allá. Ah, ratico que empezó. ¿Cuántos litros le saca uno en un día a una vaca? No, en un día una vaca. ¿Cuánta leche da una? Depende de la vaca que depende de la leche que dé. Hay vaquitas de 10, 15 litros, 20, 25, 30, y así. Entonces, ustedes sacan la leche y ¿cómo la bajan? ¿Dónde la bajan? La bajan, entonces la bajan de allá a una caneca. Esa llega directamente a una caneca también que viene con el equipo. Esa caneca la pasan a una de estas, bien lavadita y todo eso. Y ya la trae, vuelve y la cuelan aquí para echarla al tanque. Ya. Eso tiene que ser pues lo más aseado que pueda. Y ya ahí la bajan ya para Santiago. Día por medio viene el carro. Día por medio. Ah, el carro viene. Ustedes el no tienen viene. Que ir a. No, nada. Muchas veces esto está solo y llega el muchacho que lleva la leche, la mide y deja el recibo y ya. Ya. Con tanta importación de productos, de leche y todo eso, ¿sigue siendo rentable producir leche? ¿O como usted, pues como ya que leche en polvo y que tantas opciones? Claro que sí, porque es decir, aquí habemos varios que, porque nos acostumbramos a vivir de eso, ¿me entiende? Usted ha oído decir que un dicho que dice, el hombre vive de lo que le propone a vivir, de eso vive uno. Y yo me propongo vivir echando radón hasta que me muera. Entonces, como yo ya, pues yo no puedo, yo no puedo hacer casi nada. Hago cositas por muy llanitas. Por mi enfermedad, por la enfermedad que tengo. Pero, yo tenía solo primero y a mano. Hasta que llegó la época que tuve que buscar un trabajo para que me ayudara a mano. Tanto que una vez me dijo, yo no soy capaz. Entonces yo le dije, aguántese otros días, yo voy a ver si le puedo conseguir un equipito. Me dijo, bueno, sí, vemos a ver cómo marcha la cosa. Y sí, nos dio resultado. Y ya varios años, como en ese tema de las vaquitas y la leche. ¿O? Sí, muchos años ya. Usted me dice que de la enfermedad, don Andrés, ¿qué enfermedades padece usted? Yo tengo un cáncer. Sí, ¿de qué? Estómago. Yo tengo cáncer. En diciembre me tocó quedarme todo el mes de diciembre en el hospital. Sí. Todo el mes. No me olvida eso. Pero ahí voy. Y tengo fe que yo de esto salgo. Porque yo lo que hace es que entré al hospital, que yo llegué a que me moría. Me quitaron los dolores y nunca más volví a sentir dolor. Nunca más. Gracias a Dios. Soy muy positivo. Muy positivo y tengo mucha fe que yo esto me salgo. Como bien, duermo bien. Se ve bien, usted se ve muy alentado. Bien, claro, me veo bien y me siento bien. La gente me dice, usted es un rol y usted no tiene nada. Toma, enfermo yo. Ey, gracias a Dios. Sí, yo me siento muy bien. Seguramente. Bueno, le quería preguntar un poco... por la construcción de la escuela. La otra vez usted me habló un poco de lo que implicó la obra de la vía, de su participación en esa obra cuando era presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo fue la construcción de la escuela? La construcción de la escuela me empezó así con una ayuda de Medellín, una escuelita ahí más o menos. ¿No había escuela hasta ese momento aquí? No, la escuela no había. Cuando empezamos en la escuela no la había en la vereda. ¿Los muchachos dónde? Pues, a Santa Elena. A Santa Elena era la más cercana. Sí. Iban a Santa Elena hasta que... Le cuento que mi papá donó el terreno para hacer la escuela. Ah. Hasta muy grande, por cierto. Bueno, llegó la época y andaba ahí maestra y todo cuando terminó la escuelita y los niños iban allá. La escuela de Perico se llama. La escuela de Perico. Cuando Envigado ya dio cuenta pues que estaba, era Medellín y se dio cuenta que estaba en terrenos de Envigado. Entonces, se dieron cuenta, entonces ya la cogió Envigado. Ah, no, pues ya construía. Ya construía, pero ¿qué hizo Envigado? Hizo fue un colegio. Pero colegio, porque eso es una belleza. Eso, aquí cuando uno pasa por la vía, eso uno no la ve. Porque la escuela o el colegio está así detrás de esa construcción que hicieron ahí. Uno porque sabe que hay ahí, que existe. Pero eso, lo que hicieron ahí, eso es una belleza. Y todo fue pues como, el acuerdo fue como amigable entre la administración de Envigado y la de Medellín, ¿no? Sí, digamos, sí, Medellín sí, no puso problema por lo que había invertido. No, para nada. Para nada, para nada. ¿Qué hizo Envigado? Y tumbó eso. Eso trajeron hasta una retro y tumbaron eso y vamos a trabajar. Y eso fue un colegio. Pero si no, señor, ¿qué aquí cerquita la escuela, don? ¿La escuela? Sí. ¿Ustedes venían por dónde? Por Santa Fe. Yo soy por... por Envigado. Por Envigado, por aquí. Y se entró. Usted baja aquí abajito y sube por ahí, ¿qué? Tres cuadritas. A las tres cuadras. Ahí está la escuela. Ahí hay un edificio que es de dos pisos. Y detrás de ese edificio está la escuela. Ahí se pueden bajar y observarla. Le tomo unas fotos ahorita. Claro. ¿Y qué recuerda usted como del momento de la construcción? ¿Qué tanta gente participó? ¿La gente tuvo que meter mano de obra o plata? Mucha mano de obra, porque en ese tiempo la gente era muy unida y las ganas de la escuela, pues, y una cosa buena. Eso lo hicimos, fue a punta de convites. A punta de convites. ¿Duró mucho ese proceso de la construcción? Sí, eso siempre se demoró. Sí. La primera escuelita se hizo a punto de convites, que fue por parte de Medellín. Sí. ¿Cómo que por parte de Medellín? Cuando Medellín se puso a hacer la escuela ahí. Es que la primera la hizo en Medellín. Ya, digamos, la iniciativa partió de la alcaldía. De la alcaldía de Medellín. Ya. ¿Y ustedes simplemente aportaron pues trabajo y claro, todo? Claro, yo me acuerdo que eso era cada 8 días, hasta sábado y domingo. Hacíamos unos convites hasta raro. Mucha, y la gente era muy colaboradora. Hoy en día eso se acabó. Esos convites, eso se acabó. ¿Cómo era eso de los convites? Eso se citaba a la gente. Vea, vamos a hacer un convite el sábado, digamos, vamos a estar todo el día. Pero una invitación a trabajar. A trabajar, porque eso era trabajando. Ya. Eso era trabajando. Sí, sí. Ya no, ya hoy en día no. Esos convites se acabaron. Ya. ¿Cómo era antes? ¿Ha cambiado mucho el paisaje aquí en la vereda Perico, don Andrés, desde que usted está? ¿Cómo ha cambiado como este tema del país? Totalmente. Totalmente ha cambiado. Todo. Porque todo, eso ha progresado mucho. Y el progreso, usted sabe que el progreso no lo ataja a nadie. El progreso no lo ataja a nadie. Eso es donde va. Sí. Como mucha finca de recreo, que ya no hay pues tantas casas tradicionales como esta. Claro, no, es que ya eso ya ahora son puras fincas de recreo, se puede decir. Eso no cambia, digamos, un poco la forma en la que se relaciona con los vecinos. Pues digamos, una cosa es uno tener como vecinos a la gente que trabaja, que siempre a tener como vecino a alguien que viene cada 8 días de pronto. Claro, claro, eso cambia mucho. Es que aquí nativos hay muy poquitos ya. La gente nativa de aquí, de la vereda, se ha ido. Entonces ha cambiado, me decía, mucho como el paisaje, la forma, pues, aquí de la seguridad y el orden público. ¿Cómo ha variado desde, digamos, desde que usted estaba joven por acá al tiempo de hoy? Al tiempo de hoy ha cambiado. Porque por aquí no se veían vicios. Ya hay vicios. Hay vicios. Por aquí también hasta atracaban los carros por aquí abajito y todo. Ya eso se acabó porque la ley está encima. Sobre todo de noche. Están rondando por Pantanillo y Perico. Moto de la policía patrullada. Claro, por la noche. La patrulla, es la patrulla. Pues que recuerdo que hasta hace poco en el escobero, pues hace como un año y medio, están haciendo atracos ahí, como ahí están sola. Sí, el escobero. Paran ahí 4 o 5 carros y... Y todos lo atracan. Sola, pues es que eso es una montaña. Claro que la vía de la montaña es por donde usted subió ahora. Esa sí es le pusieron el nombre, la vía de la montaña. Y la otra es el escobero. Es el escobero. Sí, que era la que yo conocía. Esta por la que me subí hoy, yo no la conocía. No la conocía, pero es muy buena. Muy buena, un poquito estrechita, como que hay todas las vías por este sí, lado. Sí, pero es muy buena y como no está tan transitada, es muy buena. Salen muy rápido, me han picado. Muy, muy rápido. Y yo aquí lo voy mezclando temas, don Andrés, que tengo aquí apuntes, entonces. Pero hay algo que nos llama la atención, es el tema de la alimentación. Usted decía que nosotros fuimos como unos robles por la alimentación. Y nos hablaba un poco, pues, de que, más o menos qué se comía. ¿Qué diferencia hay, digamos, de la alimentación de momento a la de ahora? ¿Qué, digamos, falta de ese momento a la de ahora? ¿O qué? Comparada con la de ahora, falta todo. Falta todo. Porque yo me acuerdo, a mí eso no se me olvida. Eso era una alimentación, pero era una alimentación buena, sin químicos de nada. Hoy en día no hacemos, no alimentamos con químicos, puro químico. Yo me acuerdo lo que es la papa, la legumbre toda, eso no necesitaba ningún químico, ningún riego, nada. Todo era natural. Natural, y eso es una alimentación muy buena, buena, sana y bastante. Hoy en día es que ya no, el que tenga modito, ni coma, porque se llena muy rápido. Me imagino que es como por lo mismo de los químicos. Porque yo me acuerdo, yo sentarme ahora comiendo una arepa de chocolate como mi mamá que hacía unas arepas así, y las enterraba en un rescoldo, lo llamaban ellas. Eso parecía una torta, ¿no? Fuera comiéndose una torta, con un quesito así también, igual al de la arepa. Uno se desayunaba y no le volvía a dar hambre en el día. Quesito hecho en En la la finca, finca. en la finca. Porque en ese tiempo, como no existía ni a dónde venderlo siquiera, entonces eso era para el gastar en la casa. Entonces producían mucho de lo que consumían. Es decir, lo que nosotros consumíamos casi era para la casa. Frijolitos no faltaban No, en... hombre, no faltaba. Hoy en día no los podemos ni comer. No los podemos ni comer. Ya, yo me acuerdo que eso era frijoles al almuerzo, frijoles al desayuno, que llamaban calentado, y eso era una belleza. No, no, no. ¿Acostumbran comer frijoles más al almuerzo o a la comida? Porque hay pueblos de Antioquia donde se En la comida, acostumbra en la comida, en la el comida. almuerzo no, Era un más sancocho, sancocho. sancocho. Me acuerdo que hacían unos sancoches también en la casa, como éramos tantos. Eso le echaban carne, el caldito era grasoso y era agarrador, bueno, güey. ¿Recuerda las horas a las que se comía? Yo a las 12. Las horas promocionales, yo a las 12 del día. A las 2 del día se almorzaba. ¿La comida era qué hora? 7. Siete de la 6 y noche. media, 7. Ya. ¿Y el desayuno? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana del ayuno. ¿Y los tragos por allá? Uno adelantaba, tomaba traguitos y vámonos. Usted me estaba hablando un poco de su familia. Don Andrés está... La semana pasada yo quisiera como hacerle unas preguntitas para ir construyendo como ese árbol genealógico que le comentaba. De pronto los esposos, ¿recuerda de pronto los esposos o las esposas de sus hijos? Sí, de pronto, de los que estén pues casados. Por ejemplo, Nelson Andrés. Yo sé que Nelson Andrés tiene dos hijos, ¿cierto? Que es Manuela y Carlos. La esposa de Nelson, recuerda el nombre de pronto. Nancy Incapié Nancy Capié es la esposa de Nelson. de Nelson, el hijo mayor. Nancy Incapié Soto, parece. De María Magnolia. El esposo, Sí. Saulo Soto Vázquez. Saúl Soto Vázquez. Qué buena memoria tiene usted. No, ni tanta, ni tan buena. Yo que no me acordaba el número de la cédula ahora. Ya, se me va por momentos. Porque me preguntan por la cédula y a mí mismo se lo digo. El celular también. Y ahorita no me acordé el número de la cédula. Rumariel, ella es cierto, la monja Ella es la es, mujer, tiene vacaciones, está en ah, vacaciones. qué bueno. Ese es Ruth María. Y Noralba Nora vivía en Santa Elena. en Santa Elena, el esposo Bernardo Bernardo. Zapata. Zapata, ¿qué es que se llama? Soto, me parece que es. Soto Incapié. No me acuerdo bien del segundo. Gladys. Gladys. que es la mamá de Juanito, ¿cierto? Sí, la mamá de Juanita. Ah, es Juanita. Juanita. No, no tiene sino una hija. El esposo es Gilberto Hoyos. Gilberto Hoyos. Y Juan Jorl, Juan Jorlin. Juan Jarlín. Ah, Juan Jarlín. Juan Jarlín. ¿Cómo se llama la esposa de Juan? Claudia. Claudia. Claudia Tapias. Muy bien. Listo, usted me ha dicho que sus hermanos viven... No quedan uno, tres. Darío, Fidel y usted, ¿cierto? Sí. Son los únicos. Hay usted vivo, sí. Ya. De pronto, de los hermanos que murieron, algo que usted recuerde especial, alguno que le haya dado, pues, como duro, imagino que... pues todos, pero o alguno que la muerte en especial haya sido pues como un acontecimiento así como especial. No, pues es que la muerte, usted sabe que uno no quisiera morir. Uno no quisiera morir y faltar un hermano, pues es duro. ¿Alguno de pronto que haya muerto joven o todos murieron ya adultos? No, hay uno, varios murieron jóvenes, más bien. Sí. ¿Alguno niño de pronto? Niño, sí, Pedro. Digamos, el más niño fue el de junto a Adán y Pedro. Esos son los más niños que murieron. Adán y Pedro. Y Pedro. Mm. ¿Por ahí de qué edad, don Andrés? El niño murió, Adán murió recién nacido. Y el otro, Carlos viene aquí con el pido todos los martes. No, y se mantiene pendiente, pues, como de las vacas, de lo que produce. Claro, de todo, es que no, es que si no es así, uno no, no hace nada. Pero usted tiene igual hijos o nietos que le ayudan. Ahí me está ayudando el nieto ahora, uno de ellos. Muy buenas tardes. El de Jailín. Tú se me decía que Andrés, perdón, Adán, murió recién nacido. Muy recién nacido, sí. ¿Y Pedro ya sí más grande? Y Pedro murió de 21 años. Ay. Él sufrió una enfermedad. Que están muy triste también, porque él era, yo me acuerdo que él era normal y todo, le gustaba encerrar y todo eso, le gustaba mucho. Le dio una enfermedad que se llama meningitis, que muy poquiticos en esa época se escapaban. Y a veces fue uno de los que se escapó, pero quedó sordo y mudo. Y el médico dijo, cuando cumpliendo 21 años se muere, pero qué cosa más precisa. No. Cumpliendo 21 años y se fue. ¿Y usted dice que a él le gustaba encerrar? Los enfermeros, sí. Ah. Él le gustaba encerrar. Él era muy activo. Así, sordomudo y todo, pero... ¿Y algún hermano con el que, o hermana con la que usted tuviera una especial relación, que fuera así como bien amigos, que recuerden, no, o con todos? Todos. Usted dice que alguna, que ustedes de pronto no salían mucho por acá, pero que a ustedes les gustaba era pasear para lejos. Sí. ¿Recuerda a dónde le gustaba? Habíamos dos, ya se murió, que no nos desamparaban. Y porque a nosotros nunca nos gustó el trago, casi que ni el cigarrillo. Pero casi cada año nos íbamos a pasear. ¿Y recuerda para dónde paseaban? En esos paseos que hacíamos, una vez nos fuimos hasta Buenaventura. Y en esa época, pues eso era muy lejísimo, no es como hoy en día. Sigue siendo. Hoy en día, mejor dicho, usted en una horita se va a quién sabe a dónde. Cogió un avión y se va muy lejos. Pero en ese tiempo era por línea. Cuando nos fuimos hasta Buenaventura, ay, yo me acuerdo que llegamos a Pereira y nos quedamos unos días. De Pereira uno a Cali, de Cali para Buenaventura. Ya nos devolvimos. O sea, era en Aventura, eso no. Sí, era, era también como. Sí, era como Aventura también. Sí, sí. ¿Y se iban muchos hermanos o? No, solamente nosotros dos. Ah, ustedes dos. ¿Cuál era, perdón, don Andrés? Marco Tulio. Marco Tulio. Que ya murió. Ya. ¿Él era mayor que usted? Sí, él era mayor que yo. ¿Y cuánto tiempo hacían de viaje? ¿Qué hacían en esos viajes? Cuando más paseamos era 15 días. 15 días. Uno tenía que llevar mucho de esta. Para uno poder salir. ¿Y solo con el propósito de conocer, de pasear? No más, y de pasear y como de conocer, no más. De acuerdo que nosotros no conocíamos el mar y lo venimos a conocer en Buenaventura. Ahí hay un punto que se llama La Bocana, que tal vez la conoce. No conozco Buenaventura, hasta Cali he llegado solamente por allá. Ya le falta poquito para llegar allá. Nos fuimos para Buenaventura, de Buenaventura comimos una lancha y nos fuimos por La Bocana. Allá nos quedamos todo el día, bañándonos allá, desayunamos y nos fuimos. Y vinimos por la noche a comer ya y para el hotel. Pero eso es una época que uno pues pasa bueno. Y donde uno no se mañaba, vámonos, que esto aquí no está bueno. ¿Y nunca le llamó la atención quedarse por allá en uno de esos lugares o irse a ir a otro lugar? Tampoco. No, no, no. Se me ocurrió más después de casado. Ah, sí. Como irme de aquí. Sí, una vez el tío y yo me fui a pasear para donde un amigo San Carlos. Y vine matado y allá de una finca que les dije yo a la familia. Pero estaban todos aquí, pues como en la juventud de ellos. Y les dije, bueno, nos vamos a ir de aquí. Y me contestaron todos en corito como si hubieran sabido, como si se hubieran hablado. Ajá, y si era usted, porque nosotros de aquí no nos movemos. No se me olvida eso tampoco. De aquí no nos movemos. Pero yo me vine matado y allá. Con ganas de irme para allá, para una finca. Pues la idea mía era vender aquí y me para comprar allá. Pero no, cuando ellos me contestaron todos así, ya me quedé yo así. Calladito, aquí no hay con quién. Y ya, ¿qué tal si me voy? Después de eso se prendió eso allá, qué cosa tan linda. Una guerrilla que, mejor dicho, no. Y yo le di gracias a Dios que ellos se opusieron. Pero finalmente esto aquí siempre ha sido muy tranquilo, ¿no? Pues, bueno, esto aquí, esto es un vividero bueno. Bueno, bueno es. Un vividero muy bueno. ¿Dónde más recuerda haber paseado así viajes largos o paseos como significativos, don Andrés, que haya tenido? También paseamos por aquí por el suroeste. En eso nos gastamos como 12 días. Nos fuimos aquí, fuimos a Concordia, Betulia y Urrao. Por aquí fuimos hasta Urrao. También retiradito. En esa época, ya hoy en día, ¿no? Pues en este momento está que a 4 horas y media, 5 horas de Urrao en carro. Más o menos, sí. Porque ya nada menos cuando el domingo estuvimos en Concordia paseando. Ah, usted sigue paseando. No, es que yo después de que me casé, yo me he paseado mucho. Yo después de que me casé con la señora, conocí toda la costa, Puerto del Río. El otro. ¿Y le gusta pasear a los señores? Ah, ¿qué tal Ecuador, don? Ecuador es bueno, muy bueno. Allá nos quedamos un mes. Pero ¿sabe por qué? Porque la religiosa estaba allá. Entonces nos fuimos a la visita, un mes nos quedamos con ella allá. Se supo al otro y dijo, no hace mucho. Ahí estaba viendo en las noticias que anda prendido Ecuador ayer y las protestas. Sí, en Ecuador. Porque el presidente iba a subir el precio del combustible y se rebotaron todos esos indígenas y se fueron para la capital. Entonces le tocó a él mudarse con todo el gobierno para otra ciudad porque van los indígenas. ¿Tuvo que ir? Tuvo que ir para Guayaquil porque van todos los indígenas para Quito. Van, pero en camiones y en carros. Es que allá sí hay indígenas, yo digo. Es que eso casi todo es indígena. Cuando nosotros fuimos allá, fuimos hasta el Coca. ¿Hasta dónde? Al Coca. Estuvimos cerquitica donde mataron al barbado que llamaban Raúl era. Sí, a Raúl Reyes. Cerquitica tuvimos allá. Nosotros. Ayer, porque es lo que eran en todos los límites. Los límites de Colombia, de Ecuador. De una montaña. En pura montaña. Sí. Como que, bien, están tarde, no me las voy a perder. Está sorprendido con Dios de hacer. Si el presidente, ¿tú qué de ahí? Están muy alborotados. No. Yo estaba encarretado también, era con lo de Uribe. Ah, también. ¿Cómo está? Claro. lo tienen en una polémica que da, mejor dicho, da esta tristeza, mejor dicho. Eso creo que a pa' largo, nosotros estamos viendo ahorita las noticias, porque eso acá por a las 5 de la tarde. Ahorita toca ir a ver. Lo de Uribe. En 3 días no han acabado. Ah, seguramente. No. La investigación es tanta que allá dijeron, en 3 días, pues hay 3 o 4 días de demora. Que si continúan al otro día. Y así. Claro, hoy fue la primera. Mañana siguen, pasó mañana también. La semana creo que no acaba. Creo que no. Ojalá acabe. Don Andrés, entonces, mezclando aquí temas de tantos que, digamos que los temas de los oficios que usted claramente se ha dedicado, tenemos el tema pues de cultivos por algún tiempo, florecitas, el tema de la cabulla, ¿cierto? Que se dedicaron por un buen tiempo, tema de las vaquitas, pues como el ganadito. Ese fue como el último y en eso estoy. Y ahí se quedó. Y ahí me quedé. Usted me menciona que uno de sus abuelos, Martiniano Llanos, se dedica a la minería. ¿Usted nunca, ni por un, digamos, corto periodo de tiempo, le dio por incursionar? Por observar qué hacía él o qué, cómo sacaban él eso. Sí. No. Yo estaba muy pelado porque a mí me mandaban, era casi un poquito más que este peladito. Me mandaban era llevarle como el desayuno y el almuerzo. Me decían dónde estaba y yo me iba a llevarle eso, pero no. Nunca le enseñé, le dio por vez, aprender. Una vez él como que tenía una tuque de una zanja así larga. Y yo como no sabía, yo llegué hasta aquí eso y se fue todo el agua que había. Oiga, pero qué regaño que me pegó, muchacho, por Dios, ve el daño que me hiciste. Ese es el trabajo de la semana. Porque ellos lo lavaban, lo escarpaban más arriba y lo echaban por el agua para abajo. Y lo sacaban aquí más abajo. Yo destapé eso por ver correr el agua. Pero no me tocó. ¿Y algún otro oficio que pronto en todos estos años usted haya incursionado en algún momento? ¿Cualquier otro oficio o no? Solamente esos. ¿Que me haya tocado a mí? Sí, que usted pronto, digamos, por ensayar, ve, pude ensayar, no sé. Tal cosa, o tal otra, no. No solamente con las flores, la agricultura, la cabulla y el ganado. Y el ganado. Sí. Con más énfasis en cabulla y ganado, así como los dos que usted más. Ya. Que la cabulla, pues, llegó esa peste y hasta aquí llegamos. Pero vea, Dios no desampara a nadie. Dios no desampara a nadie. Y uno sigue viviendo. Ah, eso es cierto. De pronto hasta cambia otra vez de, le da por cambiar otra vez de oficio. No, ya no, en esta época ya no. Yo creo que de ahí no. De aquí no paso. Hasta aquí llegué. Sí. Bien, como dice el cuento. Bueno, me decía María Teresa por acá como que nos quedó como un poquito, o no nos quedó como un poquito claro, ¿por qué terminó usted en la presidencia de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué lo motivó? ¿Quién lo indujo como a...? No, hacíamos las reuniones, entonces en una época que ya el que se cansa uno, ¿me entiendes? Uno se cansa de estar en eso. Entonces alguna persona renunció. Entonces la comunidad me eligió a mí y yo la acepté. Pero eso hace muchos años ya también. Hasta que yo me aburrí. Y también cuando me aburrí, ustedes verán quién va a coger, porque ya no más. Eso, ¿los periodos eran de cuánto? Eso era de un año. De un año, entonces cada año lo... Pero no, uno llegaba a ese año, yo estuve 6 años de presidente de la Acción Comunal. Ya simplemente, y no había cambio, se seguía... Se seguía uno, el que quisiera seguir. Y no había quien recibiera, pues uno, porque la junta no se acabara, uno seguía. Ya. ¿Me entiende? Y al usted ocupar ese cargo, ¿no empezaban a visitarlo políticos o gente que tratara como de...? Cada año, cada 4 años. Ve ahora cómo están de alborotados. Están todos alborotados. ¿Y usted cuál ha sido su actitud frente a la política, don Andrés? Digamos, ¿a alguna vez incursionado en alguno de los partidos tradicionales o ha estado más aparte de...? No. Uno vota por esta gente, es como mirando el porvenir, como el progreso. Pero vea, hoy en día hay tanta corrupción que a uno no le toca ya ni votar. ¿Actualmente vota o...? Sí, yo voto todavía, pero ay, María. No le provoca a uno ni votar por tanta corrupción que hay. Y es que donde más corrupción hay es en la política. ¿Sí o no? Claro. Es en la política. Entonces a uno no. Pero hay que votar, porque si uno no vota, peor. Ah, eso es cierto. Peor es. ¿Y votan aquí en Santa Elena? En Las Palmas. Ah, ¿en qué parte de Las Palmas? Cuando usted sube de allá para acá, cuando subís ya todo el alto que coge esta parte que ya el carro coge como más descansadito. Uh-huh. Allá a las dos cuadras está el puesto de policía, está el centro de salud. Uh-huh. Y todo eso. Y viniendo de allá para acá está a mano izquierda. Uh-huh. Ya hay un caserito que es como muy, muy apeñuzcadito ahí. Es. Uh-huh. ¿Ah? Esta zona, yo he visto que por las épocas del desfile de silleteros en Medellín, sabe que toda esa zona de Mazo, ahí por, eso se vuelve, sobre todo la víspera del desfile, eso se vuelve María, una cosa... Eso es tenaz, imagínese que por ahí no hay por dónde andar. Por acá todavía... De la gente que viene. Por acá todavía no es así, o también... También, este año estuvo muy, muy... El sentido fue enorme. Sí, ¿y cómo manejan ustedes eso, pues, tanta gente por acá como en la...? No, a mí pues no, yo aquí nosotros, en este sector de aquí no, porque... Las casas son como más distantes y todo eso. Llegan a las casas donde están haciendo las silletas, porque eso lo publican. Mm. En tal casa, en tal finca. Entonces ellos de antes de todo se dan cuenta, las personas que van a venir, dónde queda la finca silletera. Mm. En Pantanillo hay dos o tres fincas silleteras, donde hacen pues las silletas. Aquí hay una, dos... Aquí hay tres fincas también. ¿De quiénes son así fincas silleteras conocidas de esta zona? De esta zona está la finca de Aristides Ríos, en Pantanillo. El otro no me acuerdo en este momento. Aquí está William Ríos. Abajo también está Héctor Ríos. ¿Familiares suyos? Sí, son familiares. Todos son familiares. ¿Por qué lado? Pues como de... Bajando de aquí para abajo. Ah, pero familiares de... Digamos, ¿por qué lado? Ah, no, familiares por parte y parte, pues sí. ¿Son primos o...? Sí, primos. Primos o sobrinos. Mm. Sobrinos. Ah, entonces tiene ahí siempre mucha cultura silletera en su familia. Sí, ¿no? hay varios. Mm. Primos también, de Pantanillo casi todos son familia. Los que hay nativos allá son muy familiares. Y normalmente esas personas que tienen fincas silleteras, pues muchos de ellos también participan activamente en el desfile, ¿cierto? No, pues son... claro, ¿por qué hacen esas fincas silleteras? Porque son los principales que van a desfilar allá y reciben la gente. Ellos reciben a todo el que llega. Y ahí, y la cabeza del silletero. Y les conversa de una cosa muy parecida a la que hace usted. ¿Cómo empezaron? ¿Por qué empezaron? ¿Cómo es el desfile? Y entonces ellos les cuentan. ¿Usted todavía el desfile por televisión? Yo lo veo, pero muy poquito, hacía raticos, porque eso es de todo el día. ¿Le gusta de pronto ver a los conocidos o a los familiares ahí? Sí, o... en el desfile. Y me gusta mirarlos cuando pasan así. Pero el cine así en sí, me parece más bonito el de los carros de antigüedad. Yeah. Me parece muy bonito eso. Cuando eran acá, las caballerías también era buena. Ah, la cabalgata. ¿Acuerdas que era la cabalgata? Claro. Eran animales que casi hablaban. Yo creo que el desfile de carro antiguo, por ser como más largo, uno tiene como más oportunidad de verlo. Pero ahora el desfile de silletero, eso es muy difícil uno poder ver algo. Eso es difícil. No, pues sí. Porque hay tanta gente de Colombia, y eso es para el desfile silletero. Eso mueve mucha gente, y plata, la que quiera. Mucha. ¿Alguna vez ha tenido algún incidente así con...? A mí casi me mató un perro una vez. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso, don Andrés? Ah, no, yo le tenía mucha confianza, porque era más grande que esto. Y una vez amaneció el día con el diablo adentro. y me metí hacia el ganado como me tenía aquí. Cuando me arranca, eso se fue por aquí, por el potrero y allá. Y yo no tenía ni un palito en la mano. No. ¿Qué tuve que hacer? Arrancar, pero a mí, yo cuando eso podía correr, y estaba muy joven y todo. Imaginé que el alambre que se usaba era alambre de púa, no se usaba eso. No, electricidad. Ya de este, el alambre de púa ya no se ve. Todo es de este. Cuando yo llegué al alambrado, que eran cuatro cuerdas, y yo llegué ahí, ¡pum! El miedo es muy tremendo. No toqué las cuerdas. Y yo llegué y ¡pum! Al otro lado. Del salto que y pegó. No la ¡claro! Es que el miedo. Para el miedo no han habido pantalones. Es como se dice, no han habido. Entonces yo llegué y ¡pum! Me tiré al otro lado. Donde no me tiré al otro lado, ese pedo me mata ese día. ¿Y sin cuernos o cierto? Eso es el... Tenía cachos, en ese tiempo no se costuraba más. Ya. Estoy aquí una nube con cachos. Ay, ni sí, una peligroso. Ni una, todas son topitas. Porque uno hasta el golpe se lo pasa, pero una cornada... ¡Ave María! Así. Entonces yo ese día, ese animal, vea, como iba ya casi para cogerme, se le clavaron las patas aquí, en la tierra. De la velocidad que traía también. Y claro, como ellos respetaban tanto el alambre, hasta ahí llegó. Y al alambrado estaba de pie en la casa. Y pues, yo me entré para la casa y descansé. Claro. Descansé. Y a los 8 días lo vendí. Ah, sí, yo dije, no, yo no hace un peligro. Un animal de estos, ni riesgos. Y entonces, ese día fue. ¿Algún otro accidente con toros? ¿Eso ha sido el más asustador de...? Sí, el susto más grande que yo pasé con el ganado fue ese día. Perrito más o menos. Ay, mami. Hay mucho lo tiene... Dos años, ¿verdad? Me lo regaló un hijo, sí, chiquitico, recién nacido. Recién nacido me lo trajo. ¿Ya ha tenido sí, otras mascotas, perros en la vida o...? Vea, hombre, yo tuve un perro aquí que jamás en mi vida vuelvo a tener un perro de eso. Era un pastor animal también. Me lo envenenaron. Ese día yo lloré. No lo niego y lloré el perro. Me dio un guayabo. ¿Lleva mucho tiempo con él? No, hombre, porque es el perro que hacía mandado. No. La gente moldadosa no falta. Sí, pero ya, hermano. Y ese día sí lloré yo por el perrito. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias. Cualquier cosa lo estoy molestando una última vez estos días. Bueno, vuelve y me llama. Claro que sí. Muchas gracias, don Andrés. Hasta luego, que esté muy bien. Listo. Que esté muy bien, que les vaya bien. Se cuide. Me llama a ver si yo los puedo atender. Perfecto.